El juego de hoy se trata de encontrar las diferencias. Aquí, este clásico juego, tienes que encontrar las diferencias entre esta imagen y esta imagen. Aquí está la vestida de azul, aquí está la niña, aquí está esto, aquí está el otro. Encuentra las diferencias. Bueno, para ayudarnos a encontrar las diferencias, ¿cuál es la diferencia entre populismo y entrega de programas sociales? A ver, señor presidente, recuérdeme, ¿qué dijo usted hace unos días que criticó el populismo? ¿Qué criticó? A ver, recuérdeme, señor presidente, ¿por qué criticó al populismo? A ver, recuérdeme, por favor. Aquí me refiero, cuando hablo de populismo, a posiciones dogmáticas que postulan soluciones aparentemente fáciles, pero que en realidad cierran espacios de libertad y participación a la ciudadanía. Ahora vamos a ver lo que dice la Ruiz Massieu, Cristina Ruiz Massieu, que ella dice que en el Estado de México nací, y no soy de Zacazonapan, en el Estado de México no hay populismo. ¿Qué hay en el Estado de México? Ella dice que no es populismo, sino programas sociales. El Estado mexicano no tiene siglas partidistas, sirve a toda la población de nuestro país por igual. No vamos a caer en la provocación del PAN para suspender al margen de la ley y por un mero capricho electorero programas que benefician a la gente y que el Estado está obligado a brindar. Bueno, pues ahí está Claudia Ruiz Massieu y ahí está Enrique Peña Nieto. Encuentra las diferencias entre populismo y entre programas sociales. Bueno, si no has encontrado las diferencias, te voy a presentar un video de el año 2012. Vamos a ver este video del año 2012, donde nos ubicamos en la entrega de productos, en la entrega de cositas para... Ah, mira, ahí está. ¿Ya viste la foto de ahí? Ah, ok. La foto de ahí era de Enrique Peña Nieto. Ah, mira, ahí está atrás. Están denunciando la entrega de apoyos para Enrique Peña Nieto, año 2012. Encuentra las diferencias entre el 2012 y las diferencias entre el 2017. Es más, si le buscamos, encuentra las diferencias cuando Enrique Peña Nieto era el candidato al Estado de México. La joya de la corona se llama Estado de México. 15 millones de habitantes, estamos hablando de un botín político y electorero que siempre ha sido del PRI. Y el PRI siempre ha hecho hasta lo imposible por comprar tu voto. ¿Eso está bien o está mal? Está mal, punto, está mal. Pero está peor que las autoridades del INEPTO, dijeron que ellos no se podían meter en este caso. Ya la FEPADE ya recibió las denuncias del PAN, del PRD, de Morena y de todo mundo. Pero lo más importante de aquí es que no le van a hacer caso a las denuncias. Y lo más importante de aquí es que de repente este hombre que apoyó el gasolinazo, que apoyó las reformas, va a ser gobernador del Estado de México, porque la política mexicana es de compra de votos. Nuestra democracia es de compra de voluntades. Nuestra democracia se basa en esa no diferencia entre el populismo, que te regalo despensas, que te pongo de repente un puente, que te pavimento tu calle, y estos programas sociales que tanto anuncia el PRI. No hay ninguna diferencia entre el populismo y la entrega de programas sociales, porque estamos a expensas, por esta pobreza que tenemos en este país, a la venta de votos. ¿Cuánto vale tu voto? ¿Una credencial de una tienda? ¿Una despensa? ¿Una televisión? ¿Un puente? ¿Una calle pavimentada? ¿Cuánto vale la voluntad de un mexicano? Estamos tan podridos en esta política que aceptamos cualquier cosa. Encuentra las diferencias y no vas a encontrar ninguna, porque este ha sido un gobierno populista. Perdón. La diferencia o el contrario del populismo es el liberalismo. Esa es la diferencia. Populismo, liberalismo. Populismo, liberalismo. Esa es la diferencia. Pero aquí la diferencia es muy sencilla. Entre populismo rastrero, populismo popular, populachero, populismo de tranzas, y no el libre comercio, sino la libre corrupción. No, señor presidente, no, señora Ruiz Massieu, aquí no se trata de populismo ni de entrega de programas sociales. Se trata de libre corrupción, y en esta libre corrupción todavía no empiezan las elecciones del Estado de México y ya están comprando voluntades. Este es el país México democrático, este es el país México populista, populachero, de libre corrupción, que me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.